pero nos cuesta dimensionarlo, y lo dimensionamos en estos casos, ¿no? Cuando vienen compañeros tan valiosos que andan los caminos de la prensa tradicional y nos dicen esta cosa tan bonita que en un minuto y medio recortó Paulo Giacobbe para arrancar el programa de hoy. Estamos en Oral y Público, tenemos por aquí la hermosa foto de Gustavo Molfino, que es el, digamos, la certificación material de ese reconocimiento que nos han hecho, una foto de Gustavo en la que se ve en primer plano a Nora Cortiñas sentada al lado de Cristina Comandé en la audiencia 4 del juicio por la represión de la contraofensiva de Montoneros. Una hermosa foto, bueno, es de Molfino, que bueno, pasará, no sabemos dónde la vamos a colgar todavía, si aquí en el estudio Víctor Basterra o en la sala Cachito Fuchman, que forma parte de esta casa radio, televisión, medio de comunicación. Tenemos un montón de contenido. Yo, Paulo Giacobbe se debe estar agarrando la cabeza a la distancia, porque tenemos un montón de contenido. Vamos a estar recordando un nuevo aniversario del juicio de las juntas, vamos a estar recordando una charla que sostuvieron aquí Víctor Basterra, junto a Carlos Maco Somiliana, integrante del equipo argentino de antropología forense, que en el juicio a las juntas, en lo que se conoce como la causa 13, fue donde se juzgó a los comandantes de las tres juntas militares, era parte de la fiscalía a cargo del doctor Estracera y del adjunto Luis Moreno Campo, así que fue una charla deliciosa entre, bueno, Basterra, por supuesto, y un tipo reconocido absolutamente por las familias que han tenido contacto con el equipo argentino de antropología forense, ya en otra etapa de la tarea de Maco por Memoria, Verdad y Justicia. Todos le reconocen la capacidad humana de contención para las familias en esa instancia tan difícil de tener que reconstruir sus historias para encontrar a las personas que están desaparecidas. Vamos a estar escuchando parte del testimonio de Adriana Calvo de Laborde, también de aquel juicio de las juntas, fue la testigo número uno, pero hace poco se escuchó su testimonio en otra causa y vamos a estar recordando parte de los testimonios de Adriana Calvo, integrante referente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Vamos a estar hablando de la causa Abuelos de la Muerte, escuchando una parte de una entrevista que hicimos con Diego Adur en la transmisión del otro día con Pablo Yonto. Vamos a estar preparándonos para lo que va a ser, para quienes nos están escuchando en vivo, mañana el comienzo de un nuevo juicio, el segundo tramo, el segundo juicio por los hechos ocurridos en el Puente 12, y vamos a estar charlando con alguien que nos va a contar un poco más de esa causa tan compleja y tan difícil de llevar a juicio. Vamos a estar escuchando parte del testimonio de Marcelo Castillo de LEAF en la causa Abuelos de la Muerte. El lunes vamos a volver a Campo de Mayo porque hay visita ocular, esta vez en el marco de Abuelos de la Muerte. Y acaba de suceder en la ESMA un acto al aire libre en el que estuvieron el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que se volvieron a entregar los premios a Azucena Villaflor y se entregó el premio a Víctor Basterra. Manos lo recibió su hija María Eva Basterra, así que también seguro vamos a meter algo de eso, un montón, ¿no?, para un programa de una hora. Decía que, bueno, lunes y martes los feriados no impidieron que tuviéramos juicios, y el lunes se estuvo haciendo una nueva audiencia del juicio Vuelos de la Muerte. Allí declaró Marcelo Castillo, integrante de la del equipo argentino de antropología forense. Y luego charlamos con Pablo Yonto. Escuchamos parte de la entrevista que con Diego Adur le hicimos a Pablo Yonto sobre los aviones, que todavía, los aviones Fiat, que todavía están a la vera de la pista en los hangares de Campo de Mayo. Yo participé de la inspección que se hizo específicamente en el batallón para ver los aviones. Calculo que fue hace 10 años, 11, y estaban los aviones de ese tipo que podemos suponer que son los aviones que hicieron alguno de los traslados. Por lo tanto, no era nueva, no es nueva la información. Vamos a ver si el próximo lunes uno de esos aviones podría estar ahí. ¿Y alguna? Que es de los aviones Fiat, ¿no? Son estos aviones Fiat. Las hipótesis más serias que se manejan y que se están, creo que, corroborando lunes tras lunes en este juicio, es que los Fiat y los Twin Otter eran los aviones con esa capacidad para lanzar personas al río y al mar en pleno vuelo. ¿Y alguna vez se peritaron esos aviones por dentro? O... Sí, se hizo la inspección, se sacaron fotografías, se filmó. Obviamente no hubo en esos aviones ningún indicativo de vuelos de la muerte, no es que no es que había una señal, una pintada, algo que lo identifique claramente. Se los vio por dentro, subimos, bajamos, se los vio por fuera, pero no. Acá nos tenemos que guiar, obviamente, mucho por los testimonios de los ex soldados y por los testimonios de los sobrevivientes. Esta es la parte más oculta y que con más esmero se trató de ocultar, tanto para los vuelos de la Armada, los vuelos de la Fuerza Aérea en el lugar que los hayan hecho, y los vuelos del Ejército que los hicieron de Campo de Mayo. Entonces, es sin duda la parte más difícil, más difícil de encontrar prueba, claro, precisa, visual, directa. Claro. No va a haber, es muy difícil, no va a haber fotografía del momento en que lo suben, no va a haber filmación, va a haber testimonios y va a haber reconstrucción encadenada, una pieza que encadena con otra pieza que encadena con otra. Ese mismo día, un ratito antes, Marcelo Castillo de LEAF daba cuenta de una zona que no ha sido investigada de Campo de Mayo y que va a ser investigada ahora con una nueva tecnología. Una tecnología que se aplicó en Guatemala con buenos resultados de identificación arqueológica. Es para buscar restos óseos allí. Lo escuchamos a Castillo. Cuando en el documento de Pepe aparece el número 9, que para nosotros era nuevo, esto de Plaza Agua convertido en campo de concentración de mujeres, cuando uno va a la actualidad, la Plaza Agua está en el batallón de ingenieros, y dando esa información con esa sería la ubicación, no coincide con la foto del 79, no hay ningún elemento que nos hable de ese lugar. Producto de la desclasificación de elementos del gobierno, aparece este documento, que es del 27 de enero del 78, que dice, siendo necesaria para la Fuerza Ejército la obtención de otro inmueble más adecuado en su reemplazo para destinarlo a Plaza Agua, resulta conveniente proceder a la enajenación de esta fracción de terreno, y está la ubicación un poco más arriba del terreno que habla, ¿sí? Lo firma Videla y acá está publicada la ley, ¿sí? Entonces, también el valor de estas fotos testimoniales, documentales, del año 79, nos permite estas cuestiones verificar y reposicionar ese lugar, que yo en una de las cartografías originales le mostraba como una marca de este lugar, ¿sí? Y que si uno se acerca, ve que figura, incluso posterior, ya acá fue vendido el lugar, como Plaza de Agua. Este lugar al día de hoy no fue investigado. Solicitamos a la jueza federal también de San Martín en un trabajo que vamos a realizar antes de fin de año, después del 14, vamos a hacer un vuelo que también fue aprobado por la jueza, el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos, que vamos a pasar en la Argentina por primera vez una tecnología que permite despojar de vegetación y ver ciertas variaciones que hay en el territorio, que se llama LIDAR. En la Argentina nunca se usó para esto, que es una tecnología no invasiva que nos va a permitir trabajar sobre 5.000 hectáreas, y eso lo vamos a ya está aprobado, está en la etapa de contratación del servicio, y con el trámite de permisos de vuelo pertinente. Obviamente estamos adentro de un área militar, cercano a otra zona de vuelo, Palomar, y bueno, hay ciertas cuestiones de logística que hay que ajustar, pero antes de fin de año se va a tener esto, y los primeros resultados los vamos a tener en abril del año que viene. O sea, lo que es interesante para nosotros en el EAF, en el trabajo de investigación, es que cada testimonio nuevo va aportando algo que permite reafirmar algo o corregir algo, ¿no? O sea, en esta inmensidad que es Campo de Mayo, cada uno de estos elementos, que lo que dijo tal testigo, otro, digamos, si uno lo va relacionando y vinculando, va o descartando o afirmando situaciones, ¿no? Bueno, a la espera entonces de esas nuevas investigaciones del EAF y de la tecnología LIDAS. Vamos a estar dando en poco tiempo seguramente más información sobre eso. El lunes Castillo va a ser parte también de esa nueva visita ocular. Castillo estuvo formando parte, por supuesto, de las intervenciones del EAF en Campo de Mayo. Pero no es el tiempo todavía del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Vamos a tener un ratito para charlar de eso, para escuchar audios. Ahora nos vamos a meter en un juicio que comienza mañana, que es el segundo juicio que se realiza por crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Puente 12. Si te suena Puente 12, no vinculado al genocidio, quizás sea porque el levantamiento policial de hace algunos meses en el medio de la pandemia tuvo como epicentro la zona de Puente 12, pero allí se cometieron crímenes de lesa humanidad, y vamos a charlar con Alejandra Cravelo. Ella es del grupo de familiares y de sobrevivientes que está llevando intensamente la causa para llevar a este juicio. Ella es la hija de Ricardo Cravelo, que pasó por allí. Alejandra, bienvenida al aire de La Retaguardia. Estamos en horario público. Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? A ver. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muy bien. Bueno. Tenemos juicio a partir de mañana. La Retaguardia va a estar transmitiendo la audiencia de mañana. Hasta ahora solo eso, porque aparentemente el tribunal ha decidido que los testimonios no sean televisados, no solo por nosotros, sino que tampoco a través del canal de la justicia, lo que sería en este contexto de nueva normalidad de los juicios, de ser televisados, sería muy triste que se haga puertas adentro. Pero nosotros mañana vamos a estar desde las 9 en el canal de YouTube de La Retaguardia. Contanos cómo es este juicio con un solo imputado y por 8 compañeros y compañeras. Sí, es un juicio particular, es el segundo tramo de Puente 12. Es diferente a todo el resto de los juicios, donde hay una línea de tiempo, una mayor cantidad de imputados y de casos a juzgar. El Puente 12-1 tuvo solo condenas por autores mediatos, no inmediatos, porque recién en diciembre del año pasado se declaró a Puente 12 como centro clandestino de exterminio en uso exclusivo. Eso ha producido que no hubiera condenas de policías de la bonaerense, que es la fuerza de la cual dependía este centro clandestino. Uh-huh. Si bien este centro clandestino estaba en instalaciones de la policía bonaerense, dependía directamente de la jefatura 2 del ejército, es decir, de la inteligencia del ejército, a través de su brazo principal, que era el Batallón de Inteligencia 601. En este tramo de Puente OCE 2, el imputado es un ex agente del Batallón de Inteligencia, en ese momento era personal civil, era un militar de carrera del ejército, del arma de comunicaciones, que pasó a retiro en 1970 y de ahí en más se incorporó al Batallón de Inteligencia dependiente de Jefatura de Ejército y después, en sus últimos años prestando servicio, fue miembro de la CIDE. Uh-huh. Españadero es un caso, digamos, conocido a partir de declaraciones públicas que él hizo en plena época de leyes de impunidad, en las cuales él dice abiertamente que él fue quien infiltró al ERP. Españadero, en el año fines del 74, el 75, estuvo a cargo de una operación de infiltración de ex militantes de FAP que se incorporaron al ERP. Uh-huh. Y que se metieron en lo que sería la logística del Estado Mayor Central. En este juicio el único imputado es él. Hay simplemente 8 casos, 2 casos son de 1975 que tienen que ver con esta infiltración y los otros 6 casos son de 1977. Así a simple vista son azarosos, pero digamos la importancia que tiene para nosotros es porque se está juzgando aquí directamente a un miembro de la inteligencia militar que no era cualquier miembro, y además es el primer caso de un autor inmediato, porque Españadero uh-huh. estuvo en Puente 12 a cargo de los interrogatorios. Y si bien llegan a juicio estos 8 casos, todos ellos tienen decenas de casos conexos que no le han sido imputados. Los 2 primeros casos, y que va a ser con los que se van a arrancar los testimonios del día de mañana, son los de la familia Santucho, en los cuales fueron secuestrados Ofelia Santucho, cuñada de Mario Roberto Santucho, sus hijas, sus sobrinos, hijos de Santucho, y otro nene que vivía en la casa con ellos y que era hijo del jefe de la logística militar del ERP. Uh-huh. Ellos están 24, 48 horas en el campo y después son llevados a Pozo de Quilmes, hay todo un periplo a un hotel en Flores hasta que finalmente pueden escapar y refugiarse en la embajada cubana. Uh-huh. Me contabas hoy cuando charlamos fuera de aire que el juez Daniel Rafecas, que es quien hizo la instrucción de sí. esta causa, que tiene toda la causa de primer cuerpo de ejército, recién consideró un centro clandestino de detención, tortura y exterminio el Puente 12 en diciembre del año pasado. Sí, o octubre, sí, y es por eso que a partir de que él saca una resolución en octubre del año pasado declarando a Puente 12 como centro clandestino, es que puede imputar y procesar a quienes prestaban servicios allí como policías de la bonaerense. Claro. Y que en el centro clandestino hacían de guardias, digamos, lo más bajo de, digamos, el escalafón, entre comillas, de este aparato represivo. Claro. Porque, digamos, no decidían nada, para ellos era un trabajo, lo que pasaba en, digamos, en todos los centros. Esto posibilitó que entonces cualquier miembro de la policía bonaerense que prestase servicios allí en estos años pudiera ser imputado y permitió que se pudieran tomar como casos todos los que hasta la fecha sabemos que han pasado por Puente 12. Este centro clandestino empezó a funcionar muy tempranamente, en noviembre del 74. La mayoría de su tiempo de funcionamiento fue en Democracia y finalmente se desactiva en abril del 77, o al menos eso es lo que creemos, porque son los últimos casos de los cuales tenemos conocimiento. En Democracia decís vos, pero recordamos sí, que entre comillas, para los más supuesto. Para los más jóvenes que nos están escuchando, que hay varias sentencias en sí. El país que dan cuenta de que el terrorismo de Estado en la Argentina, sí. El genocidio en la Argentina, no comenzó con el golpe de Estado, sí. Sino que ya hay causas, el operativo Independencia, sí. La causa sí, La Perla, sí. En Córdoba, en la que esa línea de tiempo se ha estirado para atrás a claro. Lo que bien vos decías, se entendía como una democracia, pero sí. En realidad ya era la triple A en el poder, ¿no? Sí, sí, sí, sí, las patotas eran inorgánicas, había mucha triple A, miembros del ejército, era como un mejunje, y además esta cantidad de detenidos, digamos, había algún, entre comillas, marco legal, no había muchos sitios donde poder ocultar a toda esa cantidad de detenidos. Digamos, no era Campo de Mayo. Campo de Mayo fue activo mucho después. Entonces, claro. Esto era un lugar oculto, una comisaría de cuatrerismo casi rural, que no estaba a la vista, ¿no? Uh-huh. Para quienes nos están escuchando en otros puntos del país, ¿cómo les ubicamos más o menos dónde queda el Puente 12? Este programa se escucha mucho en radios comunitarias de todo el país. Esto está en el cruce de la autopista Riccieri, que es la que lleva a Ezeiza. Llega al aeropuerto de Ezeiza, uh-huh. Y la ruta provincial número 4, que es conocida como el Camino de Cintura. Uh-huh. Es un cruce de dos grandes autopistas. En el 75, 74 tenía muchos menos carriles, de hecho hay construcciones que han sido demolidas para hacer el nudo de circunvalación, pero lo que es Puente 2 en sí ha quedado intacto. Hoy, bueno, la autopista le toca en el borde, ya no tiene tantas arboledas que la circunden, uh-huh. Pero todos nosotros, cada vez que vamos al aeropuerto de Ezeiza, si venimos desde la ciudad de Buenos Aires hacia Ezeiza, es sobre la mano derecha una vez que se cruza el Camino de Cintura. Y se llama Puente 12 porque es el puente número 12 que cruza la Riccieri. Claro. Es lo que le da nombre. Bueno, vamos a profundizar, ya iniciado el juicio, vamos a estar mañana en la formulación de cargos, seguramente se va a leer, como en toda primera audiencia, la acusación contra Españadero, que entonces es el único acusado en este tramo y que tiene una condena en un juicio de Comodoro Rivadavia por la desaparición de un colimba, una condena a prisión perpetua, que por supuesto está cumpliendo en su casa como buen genocida, con prisión domiciliaria. Es la segunda causa a la que va a llegar a juicio, y suponemos que por la contextura, por la magnitud del juicio, si bien ahora se suspende después de mañana y se retoma después de la feria judicial, no va a ser un juicio muy largo. No, para nada. Y quiero agregar algo más. Estos sí. 8 casos que llegan a juicio, no hay ninguna desaparición y ningún asesinato. Son 8 privaciones ilegítimas de la libertad. Uh-huh. Y solo 2 de ellas son de más de 30 días. Con lo cual, en este juicio no va a recibir una condena muy dura. Pero bueno, es ya tiene una condena por otra causa que no es un dato menor, con lo cual si la condena es leve, igual va a seguir en la cárcel en su casa. Claro, y es importante destrabar esta materia de impunidad que se generó alrededor de Puente 12. En ese sentido, este juicio es importante. Alejandra, te mandamos un abrazo y mañana estaremos desde las 9 transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hemos charlado con Alejandra Cravelo. Ella es la hija de Ricardo Cravelo. Su padre estuvo allí. No es caso en esta circunstancia, en este juicio en particular, pero tiene la causa muy presente porque es de parte del grupo de familiares. Los casos, en este caso, son Ofelia Paz Ruiz de Santucho, María Ofelia Santucho, Ricardo Mateo Landricini, José Luis Ugeli, Mariana Méndez, Raúl Gagliardi, María Rosa Navarro y Mario Antonio Nieri. Vamos a estar, insisto, mañana desde las 9 transmitiendo en vivo este juicio. Proponemos ahora viajar en el tiempo. Nos vamos al archivo de Oral y Público. Estuvo Pablo Giacobbe trabajando con el archivo de Oral y Público para traernos este momento que vamos a escuchar ahora, que es un momento en el que hablamos, recordamos el juicio a las juntas militares. Se está cumpliendo un nuevo aniversario de la lectura de ese veredicto. Esta nota es de junio del año 2014. Basterra siempre tenía... no se había quedado muy bien, ¿no?, con el juicio a la junta. Ya hemos contado eso con la sentencia del juicio a las juntas, y charlamos, invitamos a Carlos Maco Somigliana, que era parte de la Fiscalía en aquel momento y que es más reconocido por su laburo en el EAF. ¿Qué es el juicio a las juntas para vos? Alguna vez lo charlamos aquí, pero hoy nos queremos extender un poco sobre... Y por un lado... Qué contradictorio, ¿no? Y sí, es contradictorio para muchos de nosotros, era contradictorio porque... digamos, era juzgar solamente a las cúpulas militares y solamente se condenó a una sola cúpula. Hubo, no olvidemos que acá hubo más de un presidente de facto, como fueron Videla, después estuvo Viola, el otro, el que era de Rosario, como es Galtieri. Galtieri, y después tuvo Viñone. Uh-huh. Así que, y solamente y en todas ellas hubo, en todas esas juntas hubo secuestros. Claro. Hubo desapariciones. Sí, sí. Hubo torturas, hubo esa persecución, porque fue constante, fue durante casi 8 años el accionar del terrorismo de Estado sobre el conjunto de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y solamente se juzgó a una junta nada más. Así que es contradictorio para mí. Pero por otro lado, la importancia que yo le di a ese juicio, también que yo lo políticamente lo considero también muy contradictorio, porque preparó un poco el terreno para lo que vino después, que fue las leyes de punto final y obediencia debida. Uh-huh. Porque dejó desde la más altas cumbres de la justicia, se jugaba solamente a los primeros responsables, a los primeros, pero hubo un montón de responsables y a esos no se los juzgó y se los dejó libres. Claro, eran solo los jefes de las tres armas que representaban las diferentes juntas

por las personas, sino porque justamente el Estado que te había secuestrado y te había mantenido en esa situación en la ESMA era el mismo que ahora decía ponerse el traje de la justicia. ¿Hubo desconfianza en algún momento? No, yo particularmente no lo vivía con desconfianza. En todo caso, yo tenía necesidad de decir lo que me había pasado, nos había pasado. Y bueno, y es cierto lo que dice Maco, mi querido Maco, que era como una piedra de toque. Ese uno sabía que tenía un poco las espaldas cuidadas ahí. Después uno salía a la calle y estaba solo como un perro, ¿no? Y además no estaba bien, todavía no estaba bien visto el sobreviviente, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Pero en general uno tenía necesidad de poner en evidencia qué es lo que había pasado. Y lo que dice Maco también es cierto, que de alguna forma ahí comenzó a la sociedad, ese llamado a la sociedad para que no mire para otro lado, comenzó a llegarle el golpecito en la espalda, como diciéndole, ven, ven, ven. Y eso fue así, ¿no? Bueno, parte de esa charla entre Maco Somiliana, Víctor Basterra, en Oral y Público en el 2014. Se van a la página de La Retaguardia si quieren escuchar o leer la nota que armamos entera. Ponen en el buscador que tienen arriba a la derecha quienes están en una computadora. Más abajo, quienes están en un celular, dice buscar, buscan ahí, ponen, no pongan Basterra porque les va a salir un montón de cosas, pero ponen juicio a las juntas y van a encontrar una nota que se llama Juicio a las Juntas Militares, primeros testimonios del horror, que es justamente esto de lo que estábamos hablando, de lo que estábamos escuchando recién del archivo que nos trae Paulo Giacobbe. Hoy, te decía, terminó el alegato del Ministerio Público Fiscal en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Gabriela Sosti terminó pasadas las 14:30, se sacó los anteojos, se refregó sus dedos contra los ojos y se vio la emoción que tenía. Después de tantos meses de laburo y después de estas 7 jornadas que terminaron hoy con un contundente pedido de penas a perpetua para los 6 imputados por el delito de genocidio. Sea cual sea la calificación que resulte para el caso que se decidan condenas, deberá ser adjetivada como delito de lesa humanidad. Esta es la declaración que acompaña de manera inescindible estos delitos y le cierra el paso a cualquier pretensión de interponer planteos procesales impeditivos buscando impunidad, como la prescripción o la cosa juzgada, entre los que suelen escucharse a las defensas. No voy a cansar al tribunal con la jurisprudencia en la materia, que es la columna sobre la que se vertebran todas las sentencias de este proceso de juzgamiento desde la reapertura de los juicios al cabo de la parálisis provocada por las leyes de impunidad. Más allá del desarrollo que hice sobre los tipos penales fijados en la instrucción, considero fundamental recuperar la identidad de la masacre y nombrarla por su verdadero nombre, genocidio. Comencé la acusación interpelándonos a dar mayor contenido de verdad a estos hechos, alcanzar con mayor expresión simbólica esta masacre. Porque de este modo estaríamos cumpliendo con el deber del Estado de alcanzar en toda su identidad la verdad histórica, derecho inalienable de las víctimas y sus familiares, derecho inalienable de toda la sociedad. Y al describir lo que hicieron con cada mujer, con cada hombre, con cada niña, fui reconstruyendo ampliamente los contextos, las periferias del hito puntual abarcado por la letra de un código. Procuré dar cuenta de la profundidad de la herida en cada víctima, en cada familia y en la sociedad. Y todo eso me va a permitir ahora hablar de la definitiva transformación del entramado social que produjo el exterminio. Ruptura brutal, reorganización de la sociedad que fue objetivo central de los perpetradores. Por eso insisto que lo que juzgamos en este debate réplica de lo que se juzga desde hace 10 años en todo el país excede el dolo de una privación ilegal de libertad, de un tormento, de un homicidio. La verdad estuvo puesta en un daño mayor, que incluye, por supuesto, esas conductas específicas, pero las supera. La historia de nuestro país se proyecta en el olvido de sus genocidios fundantes. Es momento de dar que el último siga permaneciendo en sombras en la letra de la sentencia. Y digo esto porque considero que la calificación que los jueces dan a estos hechos tienen una proyección que excede lo jurídico en la medida que no se trata simplemente de aplicar penas. Lo dicho en la sentencia se prolonga en el tiempo y es medular en la construcción de la memoria colectiva y contribuye a rescatar eso que los genocidas pretendieron borrar, nuestra memoria histórica. El límite no debe fijarse priorizando la sanción penal y los mecanismos de imputación, sino teniendo presente el rol del derecho como constructor de la verdad. Lo que estamos juzgando debe ser calificado como genocidio. Como genocidio en los estrictos términos de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Bueno, habrá que ver qué hace el Tribunal Oral Federal en lo criminal número 4 de San Martín con este pedido de Sosti de calificar como genocidio los hechos. Me preguntan a mí, ahora yo digo que sí, que le van a decir que sí, que el tribunal escuchó no solo con mucha atención, sino tomó nota de lo que solicitó Sosti. Faltan los alegatos de las otras querellas, por supuesto. La semana que viene será el turno del doctor Rafael Flores representando a Gervasio Martín Guadix, el caso de Gervasio Martín Guadix, secuestrado, asesinado, desaparecido y fraguado un supuesto suicidio desarticulado en este juicio. Y el caso de quien era su compañera, Aixa Bona, sobreviviente, aquella que reconoció a uno de sus torturadores que la llevó desde Campo de Mayo hasta la comisaría departamental de la Federal en San Martín a través de la televisación del juicio, porque Roberto Álvarez estaba como testigo y terminó ese juicio como imputado en la causa. Hace un rato, y con esto nos vamos, pero no queremos dejar de escuchar el testimonio de Adriana Calvo de Laborde. Se cumple un nuevo aniversario de su partida. Se va a realizar el sábado un homenaje de parte de sus compañeros y compañeras de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Fue la testigo uno, la número uno, la primera, la que abrió el juego en el juicio de las juntas del que hablábamos con Víctor, y también fue parte esencial del juicio, del primer juicio que se hizo una vez derogadas y declaradas inconstitucionales las leyes de impunidad, que fue el juicio de Checolás, o sea, el juicio en el que desaparecieron a Jorge Julio López. Algo de la voz de Adriana. Esos 13 días que yo pasé en Banfield con Teresa en brazos, Teresa desnuda absolutamente, sin pañales, sin abrigo, sin nada. La inmensa, la indescriptible, la enorme solidaridad que yo recibí de estas compañeras. Y remarco lo de Banfield porque se dio en circunstancias muy particulares, ¿no? Con mi hija en brazos, todas sabiendo, o prácticamente todas sabiendo, que se corría el peligro enorme de que se la llevaran en cualquier momento, como había pasado con los demás bebés. Y realmente tuvieron una actitud fantástica. La única alimentación que tenía Teresa, por supuesto, era mi teta. En Banfield, como les decía, se comía muy poco, pero muy poco. El hambre era terrible. Cuando venían a darnos de comer, que en los 13 días que yo estuve en Banfield deben haber sido no más de 2 o 3 veces, nos abrían las celdas y nos sentaban a todos, a todas en ese pasillo y nos daban un caldo de nuevo en unos bols de colores, de plástico. Y la primera vez que ocurrió eso, yo comí desesperadamente ese tazón, y cuando terminé de comer, la compañera que tenía a mi izquierda me pasó otro recipiente lleno de comida. Y eso mismo ocurrió las dos o tres veces que comí en Banfield. Es decir, ellas dejaban de comer para que yo pudiera alimentar a Teresa. En otra oportunidad, estábamos llenos de piojos, todos, incluida Teresa, y los guardias se ve que tenían miedo de contagiarse, entonces decidieron poner una pastilla de Gamexane, para lo cual abrieron todos los calabozos para que poner la pastilla en el pasillo, y vinieron a pedirme a Teresa. Querían llevársela, según ellos, porque el Gamexane le iba a hacer mal. Y yo instintivamente agarré a Teresa muy fuerte con mis brazos y me fui para atrás en el calabozo y me fui contra la pared y dije, no se la llevan. Y como los calabozos ya estaban abiertos, todas las compañeras, alrededor de 20, se pusieron delante mío, adentro del calabozo, gritando como leonas, no se la llevan, no se la llevan. Y era imposible que me la sacaran si no nos mataban a todos. Era absolutamente imposible porque formaron una muralla humana que no podían atravesar. Y Teresa se quedó conmigo. Y Teresa tiene 29 años y está a punto de hacerme abuela. Y si yo hoy puedo vivir esto, sin duda se los debo a las compañeras. Así que quiero brindarles mi agradecimiento, mi homenaje y mi absoluto compromiso de seguir luchando hasta que todos estos genocidas vayan a parar a la cárcel. Muchas gracias. Impresionante, Adriana Calvo, la muralla humana que salvó que se llevaran a Teresa, con quien hablamos hace poco, después de que se viera una vez más este testimonio de su madre en video proyectado en el juicio por los crímenes cometidos en las brigadas de Lanús, Banfield y Quilmes, que se lleva adelante los martes y que televisa La Retaguardia. Una cosa más antes de irnos. Te decía que hoy se entregó post-mortem de manos del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la ESMA. Se volvieron a entregar los premios a Azucena Villaflor. María Eva Basterra recibió el que correspondía a su padre. En primer lugar, el premio será para Víctor Basterra, que falleció hace poco más de un mes, y lo recibirá su hija, Eva Basterra Seoane. Se encuentra también presente su hijo, Caritz Víctor Basterra Carnicelli. Víctor Basterra era un ex obrero gráfico, fue secuestrado el 10 de agosto de 1976 y trasladado al centro clandestino que funcionó en la ESMA. Durante su cautiverio, fue obligado a cumplir tareas en el área de documentación, lo que le permitió copiar fotografías de víctimas y victimarios que luego se convirtieron en pruebas fundamentales en el proceso de juzgamiento de los responsables de delitos de lesa humanidad. A continuación, la señora vicepresidenta entregará el premio a Rosa Schoenfeld de Bru. Rosa Bru, Lita Boitano, Rosa Roy Simblit, Iris Pereira de Avellaneda, Víctor Basterra, y Mira Harach recibieron las seis personas que te acabo de nombrar este premio en un acto realizado al aire libre en la ESMA. Nos queríamos despedir con eso, con los aplausos para Víctor. Un abrazo, nos encontramos cuando ustedes quieran, saben dónde encontrarnos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.